¿qué representa cada uno y qué se pone en debate en Estados Unidos? Y también de si va a haber elecciones, ¿cómo estás viendo ese panorama que sabemos que influye en nuestra América? Bien, Lucas. Ahí, cuando nos referimos al Partido Demócrata Norteamericano, sí. Primero, Sanders podríamos decir que es la gran figura progresista norteamericana, particularmente porque está fuertemente vinculada a los sindicatos norteamericanos, históricamente vinculado a los sindicatos norteamericanos, de la cual, digamos, también podríamos mencionar a Ocasio Cortés y toda esa parte del Partido Demócrata que expresan las barriadas pobres, populares y trabajadoras de Estados Unidos, en el caso de Ocasio Cortés, de ahí de la zona de New York. Uh-huh. Ese sector volvió a ganar las elecciones internas del Partido Demócrata, pero volvió el establishment financiero demócrata globalista a dejarlos afuera. Es decir, por distintos alquimias y modos que tiene la forma electoral norteamericana indirecta por delegados, los delegados electos después son comprados y, bueno, incluso... Entonces, la única opción progresista, transformadora, social del Partido Demócrata volvió a ser dejada afuera y excluida, particularmente por la derecha financiera del Partido Demócrata, que expresa las grandes transnacionales de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, particularmente a BlackRock, a Soros, ¿no?, que son los grandes actores, que se quedaron nuevamente con el control del partido e impusieron los candidatos. Disculpa, Walter, te freno un segundo. Tanto para Biden como para Kamala Harris, ¿no? Que todo, Kamala Harris, sí. Todo Hollywood festejaba, como diciendo, la primera mujer afrodescendiente, bueno, y la festejaban como que era la que encarnaba la progresía. Claro, es decir, en el caso de Biden, expresa el viejo Partido Demócrata, un Partido Demócrata de católicos, fue ese el último de los que estuvieron vinculados con Kennedy, pero Biden sencillamente fue puesto en la carrera electoral para justificar sacarlo de la cancha a Sanders, pero lo que tiene Biden, o Biden según como lo nombremos, es que tiene senilidad grado 4, es decir, es un candidato que, en caso de ser electo, jamás va a poder gobernar como presidente de Estados Unidos, porque su situación de demencia senil y de enfermedad mental, digamos, es altísima por la edad que tiene. Algo conocido por todos, te estoy contando, Lucas, porque todo el mundo lo sabe. Tiene 77 años. Sanders también es muy viejo, ¿no? Además, tiene dos grandes cosas negativas, es decir, la senilidad, que es muy superior a la que tenía Hillary Clinton. ¿Te acuerdas cuando charlábamos con lo de Hillary, que sosteníamos lo que sosteníamos y después empezó en los discursos y en los debates a quedar a mitad de camino porque se olvidaba los discursos y se olvidaba los debates? Porque cuando llegan los debates frente a frente, ahí se pone la presión al máximo. Sí. Por lo tanto, lo de Biden o lo de Biden es lo mismo. Es una persona que está en una situación de enfermedad mental superior, pero tiene un segundo elemento porque, bueno, forma parte de un conjunto de malversación de fondos y de venta de influencias de él y su hijo en Ucrania, que va a quedar fuertemente expuestos a los ataques de Trump. Por eso, el establishment globalista norteamericano pone a Kamala Harris. Kamala Harris es oriunda de una familia de origen indio la madre, uh-huh, y jamaiquino el padre. Profesionales de alta calificación, ambos. Ella inició su carrera política, digamos, a partir, digamos, de su relación con un gobernador de la región, expresa específicamente al poderoso grupo de intereses de las transnacionales de Silicon Valley, porque ella viene de California. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que Kamala Harris, si hay algo que no es representante del progresismo social norteamericano. Es decir, Kamala Harris de ninguna manera representa a los sindicatos norteamericanos, a los trabajadores norteamericanos. Es decir, sí podrían decir algunos que representa a los estudios de Hollywood de la zona de California, porque de hecho su padre estuvo fuertemente vinculado al mundo del cine, al mundo de la cultura, pero eso que nosotros normalmente hemos incorporado como progresismo porque vemos a Hollywood, para nada tiene que ver con el concepto político de ser progresista. Es decir, Kamala Harris forma parte de la estructura dura, porque en realidad su gran financista para esta campaña es Soros, el BlackRock, los grandes intereses financieros transnacionales. Bien. Pero ella es la candidata a vicepresidenta y todos entienden que una vez resuelto las elecciones, si llegase a ganar el Partido Demócrata, seguramente ella ejercerá la primera magistratura, la presidencia, por la situación de salud mental que tiene Biden. Bien, bien, bien. Pero acá digo, para leer un titular, feminista y combativa contra el racismo. Bueno, esta no, por supuesto, porque el feminismo neoliberal, ¿no? El feminismo neoliberal que encarnan, por ejemplo, figuras de Hollywood, ¿no? Claro, claro, claro. Ese es un título, realmente del globalismo financiero. Bien. Es decir, el progresismo termina en esa clase media acomodada, de profesionales con altos cargos en las transnacionales. Es lo que nosotros llamamos el progresismo de los CEOs, ¿no? Claro. Es como si alguien podría llegar a decir que los grandes gerentes que estuvieron vinculados al gobierno de Macri son progresistas porque hablan en ese tono pastel, en ese tono inocuo, mientras hablan de esa manera tan bonita, giran sus dineros a las Islas Caimanes, a los distintos paraísos fiscales. Muy bien, globalismo financiero entonces, Partido Demócrata y los candidatos. Vamos ahora a Trump. Claro, el otro elemento a tener en cuenta, Lucas, es que las elecciones recién están queriendo empezar en Estados Unidos. Por lo tanto, las elecciones recién vamos a poder estar pudiéndolas medir en sentido de cómo va la situación en la primera semana de octubre, fines de septiembre, principio de octubre. Uh-huh. Lo que hoy tenemos es que Trump ya se puso arriba el tema electoral porque está llamando a los debates presenciales y de tribuna con Biden, porque sabe cuál es la debilidad de Biden. Empezó a caminar. La distancia, según los distintos sondeos, está entre 5 y 12 puntos abajo. Trump arranca con 5% abajo, 12% abajo, que es más o menos el porcentaje con el cual arrancó en el 2016 cuando pujaba contra Hillary Clinton. Pero Trump lo que tiene a favor es que ha logrado que todo el mundo de los grandes actores financieros del Partido Republicano se ordenen y se disciplinen detrás de él. Es decir, El discurso tan fuerte que empezó a hacer Kissinger también termina, digamos, alineado detrás de la figura de Trump en esta jugada, donde tanto Trump como ese sector del poder financiero republicano continentalista con base de sustentación en Dallas y Houston, el viejo poder petrolero financiero norteamericano, está unido, está unido en lo electoral. La confrontación estratégica es muy profunda dentro del Partido Republicano. Uh-huh. Pero esta situación electoral, Trump es un gran showman, por lo tanto en el momento electoral va a desplegar sus mejores características. Y por otro lado, hay una decisión porque ha habido una fractura en ciertas transnacionales norteamericanas que están viendo con mejores ojos a Trump a la hora de confrontar con China, con Rusia y con la India que a Biden y a Kamala Harris, ¿no? Entonces, si bien el campeonato está abierto, podemos decir, para caracterizar a Trump. Trump es la economía industrial. Trump es un hombre que expresa el mercado interno norteamericano. Es decir, los grandes actores económicos del mercado interno norteamericano industrial. Sí. Es decir, él normalmente su objetivo es el regreso de las grandes transnacionales norteamericanas que se globalizaron entre 1980 y el 2001, el regreso al mercado interno norteamericano. Uh-huh. Ese es su gran objetivo, incluso las que estaban en México, algo que logró, por eso la economía norteamericana ha tenido cierto dinamismo, lo que pasa que en relación al dinamismo mundial que ha tenido China, Rusia, la India, los acuerdos entre Rusia, Alemania, Francia e Italia han dejado cada vez más relegado en la función estratégica que tenía Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos pasó de ser un imperio de la unipolaridad, pasó a ser un gran país en el concierto de naciones de la multipolaridad. Tendencialmente es eso, Lucas. Yo diría que es un gran imperio en declive. En declive. Un gran imperio en declive que, como todos sabemos, los imperios en su momento de declive son lo más peligroso que hay porque es cuando más daño hacen. Uh-huh. Porque son capaces de destruir el mundo para tratar de preservar sus beneficios y sus ganancias. Y si te apuro un poco, ¿qué conviene a la Argentina? Viendo la realidad de Estados Unidos desde el pueblo y desde el sur. En realidad, en este mundo donde el gran motor económico estratégico ya viene del Asia-Pacífico, es decir, desde Alemania hasta China y la India, porque el mundo económico tiene centro en el Asia-Pacífico, pero ya logró extenderse hacia Alemania. Alemania, como vos viste la semana pasada, planteó ya la salida de las Fuerzas Armadas de la OTAN de Alemania. Por lo tanto, Alemania empieza a consolidar su posición de negocios con Rusia y con China. Algo que hablábamos hace un año y medio atrás, eso está consolidado. Por lo tanto, ese es el mundo económico de este presente y del futuro. Bien. Por lo tanto, y Argentina tiene sus lazos económicos fuertemente consolidados tanto con Alemania y Francia como con el Asia-Pacífico. Lo que pasa que en Argentina todavía la presencia de las transnacionales norteamericanas es fuerte y eso lo presenciamos con Bullrich en el gobierno, y su modo de gobernar a partir del uso de lo que se llama de la inteligencia, digamos, de los estiuso en la AFI, sí. De el manejo de las estructuras tipo Vicentín para jugar divisas y manejos de triangulación de dineros, uh-huh. Con Paraguay y la City Financiera de Montevideo. Bien. Entonces, digo, esa es la realidad, una realidad donde el Comando Sur se debilita, pero aún tiene ciertas presencia. Capacidades de generar daño en la Argentina. Y te repregunto, Walter, ¿qué es mejor? No, yo considero que en ese sentido a Argentina le sirve mucho más que Trump gane.